Marimari Pupeño Pelemín, otra vez me voy a informar sobre el acontecer aquí en la Defensa Pública. Bueno, teníamos una reunión a las 11 de la mañana con el señor Pinto, que obviamente no se presentó. Entonces se pidió que la Defensoría pida la mesa de diálogo entre la comunidad Nehuentuín Nichín y Pinto, digamos. Los otros son, no tienen arte ni parte sobre el conflicto territorial. Así que eso, bueno, se le marcó mucho al fiscal Cretón, digamos, que hicimos hincapié en eso, digamos, que no es lo que dice la otra parte de los pequeños terratenientes, sino que solamente ahora se le está recuperando el espacio, se le está el espacio territorial de 7.500 hectáreas al señor Pinto. Así que, bueno, eso quedó bastante claro. Bueno, allá en la LOF, me acaban de informar los hermanos que llegaron. Quemaron el mástil, la bandera, abrieron el centro cultural, así que no sé qué desastre más han hecho. Bueno, el fiscal llamó ahí antes que retirara mi fiscalía, habló con el comisario de Gualjaina para que vaya a hacer una inspección ocular. Espero, bueno, me dijeron que mi hermano estaba ya ahí en el lugar, así que bueno, espero que hayan tomado nota de todo lo que se rompió, lo que se quemó. Bueno, lo hecho está, digamos, pero lo importante es que yo estoy de pie y en la lucha, digamos. Y bueno, voy a seguir adelante con todos los hermanos que me van a acompañar y que van a llegar seguramente, ¿no? Así que muchas gracias igual a toda la gente que ha llegado hasta aquí, hasta la fiscalía a acompañarme, a los hermanos y hermanas más que nada de nuestro pueblo. Y también hacer un llamado, ¿no?, a todas las pull-offs, digamos, del pueblo nación mapuche, que tengan alerta, bueno, los que no puedan llegar, que desde su lugar, desde su regue, nos manden todo al Nehuen. Y bueno, aquí estamos, vamos a seguir resistiendo, porque esto es un primer paso, digamos, de volver al territorio. Entonces, digamos, al ser el primer paso, obviamente que la otra parte no entiende las cuestiones territoriales comunitarias. Fíjese que el fiscal Cretón decía pobre Pinto, y nosotros entonces qué somos, ¿no? Así que hay muchas cuestiones de la parte de la justicia argentina, de donde siempre van a favorecer al terrateniente, nunca van a favorecer al pueblo. Pero bueno, hoy tuvimos una discusión muy fuerte con el señor Cretón, donde él me decía que no eran los pasos o no era la forma. Entonces yo le digo, bueno, explíqueme cuál es la forma, pues le digo, he hecho reclamo al gobierno nacional, al Congreso, al gobierno provincial, al IACA, todas las áreas que corresponde, digamos, el reclamo. Y no es que ahora empezó el reclamo, hace mucho tiempo. Le digo, bueno, que me explique él ya como estudioso y que dice que hay otra forma, bueno, que me explique. Y bueno, quedó en silencio el señor Cretón cuando le empecé a hablar sobre todos los reclamos y sobre todos los derechos que tenemos como pueblo. Así que bueno, Peu Callal, Pupeño y Pulamien, aquí estoy resistiendo con la compañía de mis hermanos y mis hermanas que quedaron en el territorio, ¿no? Así que yo calculo que hoy a última hora esté regresando a la LOF. Así que la justicia siempre trata de desviar el problema para no reconocernos como nación. Obviamente el gobierno también nos llevó a formar comunidades para también buscar una forma de dividir, pero bueno, nosotros somos una nación milenaria que obviamente tenemos todo un conocimiento ancestral sobre nuestras espaldas, poco, mucho, pero un conocimiento ancestral, donde hoy, bueno, creo que dimos un gran paso aquí en el pequeño traún que tuvimos con los abogados y los fiscales, ¿no?, debatiendo por las cuestiones penales y todo eso, lo que dice el Winca. Pudimos firmar un documento donde no se me iniciaría una demanda por la parte penal, algo así. No entiendo muy bien de las leyes del Winca, pero bueno, de la mesa de diálogo sí, obviamente, que sale de la parte de la defensoría. De vendría a ser acá la abogada que me va a acompañar y Fernando Racibilosque. Así que bueno, eso quedó fue un avance, digamos, que va a servir para otras comunidades, digamos, en otros lugares donde se tome la iniciativa de empezar a recuperar nuestros territorios. Así que Peu Callal, Pupeño y Pulamien, Chaltumay.